Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con el doctor Damián Raber del Área de Seguridad Social y Empleo del Defensor del Pueblo de la Nación para que nos cuente cómo vienen la tramitación o los trámites para la reparación histórica, sobre todo porque además la Defensoría ha intervenido y ha pedido que se prorrogue el plazo para seguir los casos. Entonces creo que nos explique bien el doctor Raber cómo va a ser la operatoria. ¿Cómo te va, Damián? ¿Cómo estás? Hola. Contanos, bueno, primero la actuación de la Defensoría. Efectivamente, se ha iniciado una actuación de oficio a partir de el vencimiento ya muy próximo para aceptar y suscribir los acuerdos, los incrementos que fueron otorgados de manera anticipada a los beneficiarios. Uh-huh. Motivo por el cual desde la Defensoría se inició esta actuación de oficio. Inicialmente se efectuaron pedidos de informes al ANSES a efectos de que comuniquen si se encontraba prevista la posibilidad de prorrogar este plazo que vencía el 28 de febrero uh-huh. del corriente año. ¿Qué sería lo que vence el 28 de febrero? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente antes del 28 o tenía que hacer la gente antes del 28 de febrero? ¿Tenía que aceptar, es decir, firmar la aceptación de lo que proponía el gobierno? Básicamente los titulares de los beneficios que han obtenido un reajuste anticipado con anterioridad al mensual de septiembre de 2017 uh-huh. debían prestar consentimiento y suscribir el acuerdo uh-huh. tal como lo establece el anexo 1 uh-huh. de la resolución 305. Y de esta forma no podían reclamar más. Si cerraban y como que... Luego de esta aceptación uh-huh. y posterior suscripción, este acuerdo iba a una homologación judicial uh-huh. Que una vez homologado ya en ese momento sí que se consolida el desistimiento para una futura eventual reclamo judicial. Ocurre que un poco también el motivo de esta prórroga sumado al quizá desconocimiento de la gente de tener que efectuar esta aceptación y suscripción antes de ese plazo uh-huh. Era que recibimos numerosos reclamos de letrados de beneficiarios de estos reajustes anticipados que nos informaban que cuando querían solicitar los turnos ante la ANSES para dirigirse ambos, beneficiario y letrado, a suscribir el acuerdo mediante la colocación de la huella digital, tenían inconvenientes para obtener esos turnos por medio de las plataformas virtuales para solicitar los turnos. Motivo por el cual, existiendo, como decíamos, en algunos casos desconocimiento y en otros casos esta imposibilidad para solicitar esos turnos. Más cuando la imposibilidad viene del lado del ANSES. Exactamente. No es que la persona no quiere ir, sino que el ANSES no lo puede atender. Exactamente. Entendimos que correspondía esta gestión a los efectos de que se prorrogue y comunicar que ya existe una información por parte del ANSES que hemos tomado conocimiento al momento vía Twitter sí, sí. mediante la cual informaban acerca de la disposición de una prórroga nuevamente. Porque hay que decir que estos plazos para aceptar y suscribir ya han sido prorrogados anteriormente. Sí. La idea es que se prorrogue el tiempo como para que la gente tenga la oportunidad de poder ir y firmar, homologar este acuerdo, ¿no? Así es, uh-huh. así es. Perfecto. ¿Sería hasta el 30 de junio, según lo que informaron? Todavía no está confirmado. Pero bueno, la idea es que la gente que quiera consultar aquí en la Defensoría o se quiera... ¿Cómo sigue el trámite? Que por supuesto nos pueden llamar, nos pueden ubicar por nuestras diferentes líneas para que le brindemos un asesoramiento sobre este tema. Sí, por supuesto. ¿Y qué otros reclamos hay respecto a reparación histórica? ¿Qué más se está pidiendo? Y es muy bueno tu pregunta, uh-huh. porque aún continuamos con personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, en mayores de 80 años. Uh-huh. Que en realidad con con la resolución 17 habían bajado la edad a 75, uh-huh. aunque luego nuevamente con la resolución 76 menciona la edad de los 80 años, uh-huh. pero bueno, está todo como muy gris, claro. Todas estas normas de reparación histórica que han sido modificadas sucesivamente y como emparchadas, complementadas respecto uh-huh. a las anteriores. Uh-huh. Antes se hablaba de lo que era, se tomaba el haber reajustado, luego se empezó a tomar respecto a dos haberes y medio mínimos, luego respecto a un haber mínimo, luego se empezó a tomar el 30% del haber del incremento, para siempre para saber quiénes se encuentran dentro de los procedimientos abreviados, sí, sí. y quiénes no. Abreviados es por una prioridad, por una situación de vulnerabilidad, uh-huh. y las otras personas que no se encuentran en la misma, para que directamente se deben continuar y seguir al procedimiento del anexo primero de la resolución uh-huh. 305, la cual establece todo el circuito desde la aceptación uh-huh. de la oferta, luego la suscripción por medio del abogado y hasta tanto eso, luego homologación, sí, sí. o el transés, y hasta tanto eso no suceda, no comenzar a percibir el reajuste. Para los casos que no se encuentran en el abreviado. Es un trámite largo. No obstante ello, volviendo a tu pregunta, sí, sí. un gran paréntesis, sí. Que era muy interesante, ¿por qué? Porque continuamos recibiendo quejas de personas que se encuentran con 80 años, con enfermedades, uh-huh. y que al momento inclusive no han recibido la oferta, en ocasiones en las cuales la ANSES, por medio de su plataforma virtual, indica que se trata de situaciones que se encuentran en un análisis de mayor complejidad. Entonces todavía esas personas no solo que no cobran, sino que no saben si les va a corresponder y en caso de corresponderle, cuánto le puede llegar a corresponder. Y como contrapartida, también se ven otras personas que por ahí tienen 60, 65 años, 70, sin una urgencia, que ya han comenzado a percibir. Claro. Entonces, al ver esa simetría, desde aquí tratamos de poner en conocimiento de la Administración Nacional estos casos con una mayor urgencia, mediante distintos canales que tenemos con la ANSES, y de momento algunos se pueden llegar a resolver. Sobre ese tema también hicimos una recomendación desde la Defensoría, a efectos de que se establezcan plazos, se determinen certezas respecto a este universo de personas que no conocen aún si van a formar parte de la reparación histórica, con esta leyenda de se encuentran su trámite de mayor complejidad, requiere un análisis mayor. Es algo preocupante, como te decía, porque se encuentran personas sí, sí. de 80 años muy vulnerables. Muy vulnerables. Exactamente. Bueno, Damián Rabe, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Bueno, y como siempre decimos, la Defensoría tiene sus líneas de comunicación abiertas para cualquier consulta, sobre todo porque estos temas son muy engorrosos y quizás la ayuda de la Defensoría puede destrabar algo que la gente está tratando de conseguir. Así que, bueno, cualquier cosa nos llama. Ha sido un gusto. Hasta luego. Los jubilados son una prioridad en este programa. El Foro Urbano Mundial se inauguró este miércoles en Kuala Lumpur. El evento convocado por ONU Habitat ofrece a los países la oportunidad de hacer un balance de los progresos realizados hacia el desarrollo urbano sostenible. Se espera que unas 20.000 personas asistan al evento, entre ellas funcionarios de gobierno, planificadores urbanos, grupos de la sociedad civil y miembros del sector privado y la academia. El tema de la novena sesión del foro es Ciudades 2030, Ciudades para Todos, y hace énfasis en la nueva agenda urbana como una herramienta aceleradora para lograr la Agenda de Desarrollo Sostenible. La nueva agenda urbana, aprobada en la Conferencia de la ONU en Quito 2016, es una guía para orientar los esfuerzos en materia de desarrollo de las ciudades para una amplia gama de actores públicos y privados para los próximos 20 años. El plan busca promover ciudades más incluyentes, compactas y conectadas mediante la planificación y diseño urbano, gobernanza y economía. Durante la ceremonia de inauguración del foro en Malasia, la directora ejecutiva de ONU Habitat, Maynuma Mong Sharif, se dirigió a los estados por primera vez desde que asumió el cargo y expresó que trabajará intensamente para impulsar esta agenda. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. Promover la pesca artesanal y la marina, transformar la red de acuicultura de las Américas y reforzar el combate a la pesca ilegal son los tres objetivos que establecieron los países de la región para el sector pesquero durante los dos próximos años. Así se acordó durante una reunión organizada recientemente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, en Panamá, donde se destacó la inmensa capacidad de la región para estimular su producción y aumentar la seguridad alimentaria para millones de personas. La pesca artesanal contribuye a la nutrición de miles de familias rurales e indígenas ribereñas y es una fuente clave de autoempleo para miles de personas, indicó la FAO. En relación a la acuicultura, los países de la región decidieron crear una red en la que cooperarán en el intercambio de información, prácticas y estrategias que servirán para promover el crecimiento sostenible de este sector. Por otro lado, la pesca ilegal supone un grave problema para los países de América Latina y el Caribe, ya que asciende a 26 millones de toneladas con un valor que supera los 23.000 millones de dólares. Para contrarrestar esta situación, los 13 países de América Latina y el Caribe se sumaron al primer tratado internacional vinculante para combatirla, el Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.